para bailar chiquilla, chiquilla, así mamacita, chiquilla, así mi negrita, chiquilla, así muñequita, chiquilla, así mi negrita, chiquilla, ay, ay. Para ponerme desesperado, no sé qué tiene el negrona para ponerme como un chivo. A la brinco pa' allá, a la brinco pa' acá, a la brinco pa' allá, a la brinco pa' acá. Y tú que lo vives viendo, a ti lo mismo te da. A la brinco pa' allá, a la brinco pa' acá, a la brinco pa' allá, a la brinco pa' acá. Lo mismo te da. A la brinco pa' allá, a la brinco pa' acá.